Los aduaneros sostienen que hay una extralimitación de militares en los procedimientos que se realizan en la frontera. Señalan en un comunicado que toda la tarea de fiscalización llevada adelante por personal militar sin la intervención de un funcionario de aduana constituye en un acto ilegítimo, carente de todo tipo de sustento legal, dice el sindicato. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, Basilio Pinto. Basilio, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, Basilio, contame un poco acerca de este comunicado, ¿qué está sucediendo allí? Cómo no, con mucho gusto. Primero, el Código de Aduaneros de la República Oriental del Uruguay, la ley 19.276, en su artículo 11, da la preeminencia a la aduana en zonas aduanas primarias, en zonas fronterizas, la preeminencia en todos los procedimientos aduaneros. ¿Qué nos sucede? Hemos constatado de que hay actas de incautación de mercadería que dice acta de incautación Ejército Nacional. Eso nos pone en alerta, primero, en la defensa de nuestra fuente de trabajo, nuestra función como aduaneros. Y en segundo lugar, a que es un procedimiento viciado en nulidad, porque cualquier abogado puede anular todos esos procedimientos y decir que son declarados nulos, que dice en las actas, bien claro, Ejército Nacional. Los únicos facultados en incautación de mercadería somos los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y es la Dirección Nacional de Aduanas. Ahora, Basilio, ¿ya ha habido alguna queja? ¿Ustedes se enteran por qué? Porque funcionarios, compañeros, nos alertan de este tema, justamente, es donde dicen, nos muestran las actas donde dice Ejército Nacional, acta de incautación. Ajá. Cosa totalmente que no existe en el ordenamiento jurídico de Uruguay, actas de incautación hechas por el ejército. ¿Qué tienen que hacer los militares? El ejército, al producirse un hecho que ellos catalogan como ingreso de mercadería en presunta infracción aduanera, nos tienen que notificar a nosotros si nosotros somos los que hacemos el procedimiento. Claro. La única autoridad prevista para esa son los funcionarios de aduana. Dentro del ordenamiento jurídico de Uruguay somos los únicos facultados por ley, nos impone la ley, el Código Aduanero, es los únicos funcionarios facultados para realizar esos procedimientos. ¿Han pedido explicaciones, Basilio? ¿Le han dicho algo de por qué esto se da? Todavía no nos han dicho nada. No, por supuesto que primero que nada, antes de emitir este comunicado, nos comunicamos con el director nacional de aduanas, ¿no? Y seguramente debe pasar eso porque de repente en algún lugar faltan los aduaneros. No, sí, justamente. El problema es la carencia de personal. Ajá. Pero tenemos funcionarios destacados las 24 horas del día para esos procedimientos, justamente. Claro. ¿Qué está pasando con el personal aduanero? Porque cambió el gobierno, ¿cambió algo? No ha cambiado para nada. Nosotros venimos diciendo desde el año 2013-2014 que cada vez se viene diezmando más, se viene desmantelando más la vigilancia aduanera, las carencias de personal en primer lugar, las carencias materiales, como lo decimos en el comunicado, que el 95% de la flota de camionetas están fuera de servicio prácticamente, no pasa ninguna inspección de seguridad. Uh-huh. ¿Viáticos? ¿Hola? ¿Los viáticos? Viáticos tampoco tenemos, se han recortado. El decreto 90/2020 de este gobierno recortó todo lo que es viáticos y suministros para la aduana. Uh-huh. Combustible tampoco tenemos. ¿Qué personal, te pregunto qué personal está faltando para la aduana? Porque el otro día estuve hablando con los funcionarios bancarios y me dicen que faltan miles de funcionarios bancarios solo en el Banco de la República. Tal cual. Y está pasando lo mismo. Sí, En OCE, en UTE, en Antel. En todos los entes y reparticiones públicas va a faltar personal. Ya es una plantilla envejecida y nosotros en el año 2000 éramos exactamente 2.000 funcionarios. Al día de hoy somos poco más de 700 funcionarios. Por lo tanto, tenemos que hacer una reposición urgente de personal, buscarla, el gobierno tiene que buscarle soluciones a esto, a la falta, a la carencia de personal en área tan sensible como es el comercio exterior y la Dirección Nacional de Aduanas, ¿no? Uh-huh. A la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha definido, con el Frente Amplio había definido que de cada 3 vacantes que se generaran, se llenaban 2 nada más. Sí. Y ahora parece que va a ser 1. 3 por 1. Sí. 3 por 1. O sea que cada 3 vacantes se va a reponer solamente 1 vacante. ¿Ustedes también tienen esa disposición? Sí, por supuesto, para toda la Administración Central. Ajá. Bien, Basilio, ¿qué es lo que tienen pensado a partir de, después del comunicado, qué es lo que van a hacer? Nosotros que lo que queremos es que las autoridades, más allá del Director Nacional de Aduanas, sino el Ministerio de Economía y Finanzas, tome cartas en ese asunto y se aclare institucionalmente cuáles son los roles. Fundamentalmente eso, porque si bien la ley 19.677, que es la que le da al ejército la potestad para patrullaje fronterizo, en ningún momento le da potestades para la incautación de mercadería. Más que hemos contratado también, como te digo, hemos contratado de que hay actas de incautación donde dice mercadería de contrabando. Ya están pasando por arriba hasta de los jueces. Ajá. ¿Qué pasó con el tema de reestructura, la declaración que tenía que ir a hacer Enrique Cannon a la justicia? ¿Todo eso ya pasó, no pasó todavía, Basilio? Yo me perdí. El 20 de julio va a declarar Cannon al fiscal de los delitos económicos. Y reestructura seguimos todavía en la misma. Estamos diseñando, ahora nos citaron para empezar otra reestructura nueva. No sabemos cómo va a terminar esto. ¿Pero podrían, alguno de los gerentes podrían ir a algún puesto fronterizo a cuidar, digo yo, a vigilar o no? Por supuesto, porque tenemos gente bien paga, con sueldos de muy buenos, para hacer justamente esas tareas, ¿no? Uh-huh. Ahora hay que recordar, José Luis, que Cannon está de senador suplente y ha entrado ya varias veces por Lilian Quechichá. Sí. Uh-huh. O sea que tiene fuero ahora. ¿Y cuando está de senador, sí? Buah. Está. Atención, ¿no? A eso. Basilio Pintos, muchísimas gracias por la información. Vamos a las órdenes. Un abrazo grande, José Luis. Hasta luego. Que pasen bien. Chau, chau.